Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Radio Indes. Hoy, día 22 de octubre de 2019, programa noveno de nuestra 21ª temporada. Hoy podíamos empezar, y de hecho podemos empezar, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre sí quiero acordarme. Lo dejo ahí para que ahora nuestros invitados sean el que nos cuenten esta historia. Bueno, pues hoy estamos aquí en el estudio, como casi siempre, don Manuel Jiménez del Barco, nuestro astrofísico, José Luis Espí, físico y astrofotógrafo, al control, como siempre, Luis María Moguer, y bueno, este que os habla, Agustín Almoril, matemático todos los días primo. Así os dejo la duda. Está con nosotros también, bueno, nuestra corresponsal en Cádiz, Marichu Pollal. Buenas tardes, Marichu. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros. Y nosotros también encantada porque, bueno, es una corresponsal de prestigio, porque además de corresponsal nuestra, es una fantástica astrofotógrafa. Vale, bueno, vamos a dejarlo en aficionada. Bueno, pero publica fotografías en sitios interesantes, ¿no? Alguna te ha publicado la NASA. La NASA. Bueno. Ha habido suerte. Bueno, no creo que todo sea suerte. Bueno. Nosotros tenemos la suerte de tener dos favoritas astrofotógrafas. Te tenemos a ti y tenemos a nuestra compañera Lupe, que también publica en la revista Astronomía. Que, por cierto, la semana que viene va a venir con nuestros amigos del grupo Philae. Ajá. Y nos van a contar sus experiencias, sus premios. Bueno, han estado ahí hablando con el astronauta, ¿no? Con un astronauta... Uh-huh. Un astronauta que estaba en ese momento en la estación espacial. Que pasaba por no la como nada. Nosotros, que hablamos con uno, pero de tu pero, tú, claro. Que fue Pedro Duque. Es muy diferente. Ya. Muy bien. Bueno, Marichu, además, es prima de Lito. Lo descubrieron este verano, así como el que no quiere la cosa. Sí, dentro de los 8 de los 16 primeros apellidos hay uno que coincide, por lo visto. Mis hijos tienen un bisabuelo común contigo. Sí, y desde entonces nos llamamos primos. Claro, sí, es más fácil. Es más fácil. Porque buscar el parentesco justo habría que tirar de árbol genealógico. Muy complicado. Primo es más fácil. Ya está. Y por aquí se sabe. Primo, o sea, son primos y sin ser matemático ninguno de los dos, Agustín. Sí. Como tú. Bueno, no penséis que Marichu está aquí enchufada por ser familiar de Lito. Está aquí por méritos propios, porque en los 20 años que llevamos en Un Punto Azul, en el programa, es la primera vez, y gracias a Marichu, que, bueno, estamos con un observatorio. ¿De dónde nos vamos? ¿Dónde estamos hoy, Marichu? Pues nada más y nada menos que nos vamos, a lo que tú has dicho, al corazón de Castilla-La Mancha, a la fundación que tiene un complejo astronómico de altísimo nivel que se llama Astroita. Me mandasteis allí con una misión. Desde Piconcillo estábamos allí todos reunidos y dijimos... Sí, desde Piconcillo, y yo dije, pongo a Dios por testigo que cumpliré la misión, pase lo que pase. Y aquí estoy. Espero haberlo hecho lo mejor posible. Por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a abrir paso a nuestros compañeros que están allí en Astroita, pero tú nos tendrás que presentar a estos, astrónomos aficionados, pero bueno, algo más, ¿no? Son absolutamente increíbles. Son tres personas que yo conocía a dos, el otro ha sido un extra, pero... Bueno, yo fui allí pensando que iba a encontrarme algo pequeñito, algo modesto, y lo que me encontré fue unas instalaciones de primerísimo nivel. Una gente con una capacidad increíble de transmitir la ciencia, y bueno, yo quedé absolutamente fascinada, ¿no? Faustino Organero es el presidente de la Fundación Astroita. Y es, ¿cómo le definiría? Es un Leonardo da Vinci del siglo XXI. Tuvo un sueño hace 20 años y partiendo de la nada, sin medios, sin conocimientos, que luego tuvo que ir adquiriendo a medida que iba, por, los problemas se le iban poniendo delante, pues fue, comenzó un proyecto que cuando luego después se le unieron Leonor y Fernando, y han conseguido a día de hoy que la Fundación Astroita sea un referente en el mundo de la astronomía y la investigación. ¿Eh? O sea, eso ya te lo dice todo. Fernando Fonseca, es ingeniero, pero es el responsable de del área técnica y desarrollo instrumental. Y es un científico en su mayor expresión. O sea, tú lo ves y dices, este es un científico perfecto, ¿no? Y por último, que no es la última, ni muchísimo menos, porque son los tres pilares, son del mismo nivel, Leonor Ana es una bellísima, encantadora amiga. Y, por supuesto, está destinada a el área educativa y la divulgación. Y, bueno, tiene una capacidad de transmitir sus conocimientos que hace que la gente pues, se quede absolutamente con la boca abierta. Aparte de eso, tiene es una experta en dibujo astronómico. De hecho ha escrito un libro. Se ha publicado un libro, sí. Lo ha publicado. Marcombo, sí. Y creo que es un libro que no debería faltar en ninguna librería de ningún aficionado a la astronomía. Dibujo astronómico de Marcombo, sí. Baratísimo, 22 euros por internet. Pues ahí está. De hecho, hablamos de ella la semana pasada y ahora la vamos a saludar porque, bueno, hace dos semanas, porque tuvimos aquí a una astropintora también. Juliar. Y nos comentó que ella lo tenía. Tenía el libro. Hombre, claro, sí, sí, sí. Bueno, pasamos a saludarlos, que los tenemos ya al teléfono, ¿no, Luis María? Pues buenas tardes, Faustino, Leonor y Fernando. Hola. Hola, amigo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estoy aquí. Bueno, para que os conozcamos, primero vamos a saludar a Fernando. Vamos, vaya presentación que nos ha hecho vuestra... Tranquilamente podéis cortar, que ya habéis casi respondido a todo. Anda, sí. Faustino, para que reconozcamos tu voz, bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien, mira, aquí esperando este momento de la entrevista y a ver qué nos preguntáis. Tenemos curiosidad. Sí, bueno, hay algunas preguntas interesantes para todos vosotros. Eleonor, ya te he comentado que hace dos semanas estuve aquí Juliar y, bueno, es una astropintora, pero a diferencia tuya, ella es pintora que se ha empezado a formar en astronomía o ha empezado a dibujar astronomía. Y no al revés, que es tu caso, supongo. Sí, así es. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta estupenda presentación que nos habéis hecho, que ha sido emocionante. Estamos aquí todos con una sonrisa de oreja a oreja diciendo, ¿cómo sois? Y sí, efectivamente, en el caso del dibujo, en mi caso, yo lo desarrollé como una necesidad de registrar lo que observaba. Pues como lo hacía cualquier observador que, bueno, por pasión, observando el cielo, pues quieres conservar ese recuerdo observado, porque con las cámaras es diferente. Entonces yo siempre quise conservar ese tipo de trabajo y a base de, pues eso, de ir perfeccionándolo, vas adquiriendo técnicas. Y en el caso de ella, yo sé que, bueno, he conocido algunos de sus trabajos, los he visto también por redes sociales, y efectivamente es un trabajo artístico y es muy bonito que se esté interesando en la parte astronómica para derivar hacia esa línea, aunque es verdad que son técnicas diferentes, porque en mi caso yo estoy con el ojo pegado al ocular y, como dicen los compañeros, como un camaleón, con un ojo en el ocular mirando, con el ojo se apuntó. Con el otro dibujando. Entonces, esto técnicamente es más pues de trabajo astronómico y bueno, sería muy cómodo poder hacer ese trabajo más en un estudio. Claro. Pero bueno, como todo, también se pueden derivar ciertas técnicas y hacer trabajo artístico en el mismo campo, es decir, estar mirando la luna con el telescopio y estar pintando con acrílicos indirecto. Hay muy poca gente que conozco que haga ese tipo de técnica y, bueno, es como todo, es cuestión de explorar y el mundo del dibujo todavía tiene mucho que decir y está recuperando espacios, eso es maravilloso. Bueno, pues nos queda Fernando, que Fernando es... Nosotros aquí tenemos a José Luis, que es el MacGyver. Fernando es el técnico, el que resuelve todo, como ha dicho Marichu. ¿Qué tal, Fernando? Hola. Pues sí, efectivamente. habiendo chicle y cinta americana, no hay un problema ninguno. Siempre hay que llevar una pistola de silicona al cinto. Ahí está. Y cinta americana colgando, efectivamente. Correcto. La verdad es que se van presentando continuamente tanto desafíos creativos como el mantenimiento de todos los equipos. Como están dando servicio, que ahora os lo contaremos ampliado, para uso científico con la Instituto Astrofísico de Andalucía, lógicamente los equipos tienen que rendir permanentemente. Aquí no vale excusa de que si se ha roto algo a las 2 de la mañana, pues se queda para mañana. Muy grave tiene que ser la avería para que no lo resolvamos por la noche. Entonces, es un poco el MacGyver y un poco sobre todo el que todos los equipos, como están construidos por nosotros, conocemos cada cable, cada tornillo, cada pieza diminuta que pueda fallar en un momento determinado, y eso nos permite solucionar los problemas directamente sobre la marcha. Pues enhorabuena, enhorabuena. Bueno, antes de seguir con ellos, vamos a dar unas pinceladas de, como siempre hacemos, de noticias, nacimientos, celebraciones. En este caso toca un nacimiento. Un programa de astronomía, pues podéis pensar que puede ser una estrella o un planeta, pero es una nueva agrupación. Es la agrupación astronómica Astroguada, en Guadalajara, al cual le damos la bienvenida. También se la hemos dado a través de Facebook y tenemos que decir que nos sentimos orgullosos porque ellos son igual que nosotros. Cuando empezamos, bueno, pues un conjunto de médicos, jubilados, autónomos, abogados, maestros y, en fin, de profesiones afines a la astronomía, y se han juntado y me dice, bueno, nos ha dicho Telemaco Fiji que han decidido formar la agrupación pues por escuchar Un Punto Azul. Entonces nos llena de orgullo y de alegría. Por favor. Así que lo tendremos que... Orgullo y satisfacción. Bueno, acaba de llegar nuestro presidente, nuestro friki presidente... Joaquín Barroso. Tarde para variar. Bueno. Y bueno, les damos las bienvenidas y algún día tendremos que hablar con ellos cómo ha sido eso, de, bueno, qué es lo que han visto, si es que los escuchaban juntos y se han decidido agrupar o cómo era el tema de Un Punto Azul. Bueno, brevemente, tenemos para el día 24 a nuestro amigo y corresponsal en Marte, que baja a Tomares. ¿Ven? La agrupación Astromares pues ha invitado a Jorge Pla a una conferencia a las 8 en el ayuntamiento. Yo, si puedo estar en Sevilla, igual me paso. No sé si alguno de vosotros tenéis pensado... ¿Qué día es? El 24, jueves, a las 8 de la tarde. Ese mismo día tenemos en Ciencia en el Boulevard una sesión golfa. Ellos normalmente llevan otro tipo de temas y suelen ser los miércoles, pero como es a las 11 de la noche, a las 23, bueno, pues es una sesión golfa. Y además es de Enrique Fernández Borja, que como sabéis es físico, el tercer chanchito de cuentos cuánticos, y bueno, el título no puede ser, es inmejorable, La física de un polvete, para pasarlo jodidamente bien. Entonces... el título ya promete, ¿eh? Haríamos el esfuerzo de ir, ¿eh? Haríamos el esfuerzo de ir porque Sevilla está a una horita de Jerez. Primero hay que ir a Jorge Pla a tomar y después está al lado... A la vuelta venimos con el polvete. Nos va a hablar de estabilidad estructural, estática, dinámica de fluidos, biomecánica o propiedades térmicas de los materiales. Bueno, saludamos aquí. Con ese tema sí que saber ponerle bien un título. Sí, sí, no. Eso es saberle poner. En cae de bolillo, porque vamos, por el título, deducir que se va a hablar de eso. Estoy la balinera, ¿eh? Bueno, saludamos aquí a nuestros amigos del Boulevard, a Alberto, que siempre que le queremos bastante. Bueno, también siguen las tertulias, o vuelven las tertulias en Coffee Versity, en Cafetería El 2 en Granada, el día 30 a las 6 de la tarde, es la semana siguiente, el miércoles. Don José Manuel López Nicolás, un científico en el supermercado y en el laboratorio. Pues tenéis ahí otra charla. Y recordaros, por último, que el día 25 de este mes, el viernes, estamos la agrupación en El Cuervo. Y Abelino, nuestro compañero Abelino, da una charla sobre historia, mitología y arquitectura en la astronomía antigua. Y luego a las 8:30 pues, plantaremos allí los telescopios Bueno, si el hito nos da permiso, porque ¿cómo está el agua? Parece que el cuervo va a estar despejado, pero no sé yo si totalmente. Yo aún... Todavía quedan días. Todavía quedan días. Hay que observar no, no me mojo tanto. Hay que observar a qué altura vuela el cuervo para... Sí. Sí, para ver si va a llover. Si vuela abajo, sería buena señal. Buena señal. Sí, sí, bueno. Bueno, pues esto es todo y vamos a retomar el tema con nuestros amigos de Astroita, del complejo de Astroita. Y bueno, sabemos que Faustino, que eres un gran apasionado de la astronomía, como nosotros, y desde pequeñito, como casi todos los que hemos empezado en esto. Y aparte de que eres evidentemente un ejemplo a seguir, construyendo tus propios telescopios, tus cúpulas. De eso nosotros hemos tenido una cúpula, la de Miguel Soto, pero no era construida por nosotros. No. Ya no la tenemos, pero bueno, la compartía con nosotros y la verdad... Más bien la montamos. La montamos. Nosotros la ayudamos a montar, pero construir no. Bueno, pues la pregunta para Faustino sería, ¿puede un aficionado de la villa de Don Fabrique construir todo un complejo astronómico como la ITA? ¿Qué hace falta para eso? Un grado de locura máximo. Para empezar. Otro grado de inconsciencia también, de la mismo calibre. Porque muchas veces lo pienso, digo, si yo voy a saber dónde me meto, lo mismo no me meto. Pero como no lo sabía, que era inconsciente, pues claro, me metí. Y lo decimos siempre, es una historia de aprendizaje continuo, es una historia en la que das un pasito y un pasito te lleva a otro, y el pasito a pasito parece que no, es como lo de los grano a grano, hace un montón, pues igual, pasito a pasito se llega lejos. Y sobre todo, y lo más importante, pues no aflojar. Es decir, inconvenientes hay muchísimos, y lo mismo que retos hay muchísimos, y la componente de aprendizaje es muy motivadora, porque cada reto que se te presenta no tienes idea cómo superarlo, lo decimos aquí también, pero de alguna manera se hará, es un poco lo que intentamos enseñar a la gente que nos visita. Y una vez que te metes en la línea y das un paso, vas aprendiendo, te vas motivando, vas consiguiendo metas, y eso son refuerzos positivos que ya no tienen vuelta atrás. Y esa es la historia, básicamente. El compañero Fernando acuñó un término aquí, una frase que la decimos muchas veces, y es que en la ITA de lo que se tiene mucho es una intolerancia al desaliento gigantesca. Bueno, pues ahora quería hablar con Leonor, que bueno, que yo sé que tienes una trayectoria astronómica ya de bastante tiempo, y que empezaste con agrupaciones astronómicas, como casi todos los que estamos aquí. Pero claro, ahora estás mezclada con el tema del arte, así que ¿qué te hizo amar la astronomía? Y ya... El remate de unirla con el arte y con la pintura. Sí, buenas preguntas, porque de hecho me lo he preguntado muchísimas veces en mi vida, porque es un sentimiento realmente fuerte. No sabes realmente describirlo ni dar una respuesta concreta, porque es muy difícil saber en qué momento. Bueno, habrá gente que a lo mejor sí sabe en qué momento le despertó la pasión por la astronomía, pero yo es un sentimiento que tengo desde que era muy niña. Recuerdo, por ejemplo, la luna me fascinaba, pero bueno, entiendo que a muchos niños también, pero de alguna manera a mí me llegaba de una forma increíble, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues mi padre trabajaba repartiendo en los despachos de pan, pues el pan de madrugada, y yo los fines de semana, pues era muy pequeñita y estaba deseando que llegara el fin de semana para montarme con él en el camión y ver amanecer, porque yo le preguntaba, ¿y cómo pasa de la noche al día? ¿Qué pasa en el cielo? O sea, de alguna manera hay algo que a mí el cielo me ha atraído siempre. Y sin querer, pues bueno, empiezas a indagar, tus padres ven que ya no es una especie de juego, sino que ya es una especie de casi obsesión, por decirlo de alguna manera, y empiezan a ver que en tu caso, pues bueno, es un hobby muy definido, es un deseo muy definido desde siempre. Y luego el descubrir que cuando yo intentaba dibujar lo que veía, me hacía disfrutar más la observación, se convertía en algo más íntimo, porque me obligaba a mirar más, me entregaba mucho más a la observación. Y luego, además, pues el hecho de dibujar hacía como, era una forma de transmitir incluso tus sentimientos, ¿no? Es decir, tú en un momento dado dibujas un objeto de una manera y está asociado a si tienes frío esa noche, si estás cómodo, qué tipo de instrumento llevas, incluso te puede afectar, pues, no sé, el cielo esté más o menos despejado. Eso no lo puede apreciar una foto, ¿verdad? Esas cosas claro, no se claro, claro, no. Claro. Eso es mucho más... Y el conocimiento del cielo tuyo será mucho más profundo que el que hacemos claro, foto, porque tienes que fijarte muchísimo más. Te conecta con el acto de la observación. Uh-huh. Como Galileo, vamos, como Galileo. De alguna manera, digamos que te enchufas, es como que tu conector y el cielo conectan de una manera muy bonita. Uh-huh. Es una manera en la que se involucra el sentido de las emociones también, pero quizá la íntima, en la que tú conectas tu ojo, que en este caso es la cámara, tu cerebro, que es el que interpreta lo que ve, dependiendo de las condiciones, digamos, del entorno, del equipo, etcétera, y luego tu mano es la que registra lo que observa. Digamos que metes tres sentidos en una misma acción y lo haces en un orden. Y eso, de alguna manera, pues te provoca unas emociones. Igual que cuando estás haciendo astrofotografía, te produce también muchas emociones la experiencia, pero tú puedes tener dos equipos idénticos, con cámaras idénticas, trabajar el mismo proceso y el resultado, tú casi no notar una gran diferencia o prácticamente ser iguales. Mientras que un dibujo es imposible. Un dibujo siempre habla del observador, es muy personal. Incluso una propia persona no puede repetir un mismo trabajo una noche después de la otra porque no vuelve a hacer el mismo dibujo, no te sale igual. Entonces cada dibujo es único, es absolutamente único. Y entonces de alguna forma, bueno, pues el resultado que obtienes hace que, de alguna manera el dibujo resulte extraordinario. Tiene su propio peso, ¿no? Puedes sintonizar con ello, te puede gustar el arte o no. En mi caso ni siquiera sabía si me gustaba el dibujo astronómico, simplemente dibujaba porque no tenía una cámara para registrar. Pero es que cuando la tuve no fui capaz de dejar el dibujo. Fue un amor mutuo, o sea, adoraba las dos cosas. Fotografiar me daba un resultado maravilloso, una realidad increíble. Y el gusanillo también. El astronómico también, ¿sabes? El gusanillo ya te había picado muy fuerte, ya ni fotos ni nada. Claro, pero me di cuenta que ambas técnicas te ofrecen una imagen o un resultado completamente diferente, pero ambas aportan información increíble. Es decir, tu ojo no puede ver lo que ve una fotografía y en la fotografía no aparecen las cosas que tu ojo percibe con el rango dinámico que tenemos. Entonces, ambas técnicas a mí me parecen complementarias y fascinantes. Lo único que no se pueden dar a la vez. Ahí donde entra el eterno dilema, el observador visual versus el astrofotógrafo. Yeah. Yo he visto. Es muy difícil. Yo te entiendo, vamos, porque a ti no te he visto trabajar, pero a nuestro compañero Jesús Salado, que es otro dibujante tremendo, astronómico, a carboncillo, lo he visto en pleno campo pasando más frío ahí con su tablilla. Y es que se le ve en la cara que disfruta, disfruta casi más que nosotros por ver los objetos. Bueno, o sea, es como una droga, en serio. Es si realmente te conectas, si consigues la conexión, es como una droga. O sea, resulta apasionante y cada dibujo te pide otro, cada dibujo ves que te queda mejor y te gusta experimentar más y más. Bueno, pues una vertiente nueva para nuestros oyentes, para que experimenten el dibujo y aprendan a dibujar. No, y lo que nos tienes que contar también es si cualquiera lo puede hacer. Si cualquiera puede aprender un poquito a hacer lo que haces tú, ¿verdad? Justamente aparte de comprar tu libro, que eso tenemos que tenerlos todos, eso sí, aparte. Bueno, Lito. También, pero yo siempre lo he dicho. A ver, yo, por ejemplo, nunca he dado clase de dibujo. Yo no he tenido oportunidad de aprender nada de técnicas ni demás, sino simplemente he hecho lo que he ido experimentando con la práctica. Y de hecho, además, ahí está la vertiente del dibujo artístico, en el que si tú tienes capacidad y habilidad o tienes dotes para el dibujo, evidentemente tienes muchísimo terreno ganado. Pero eso no significa que una persona que no sepa dibujar no pueda practicar el dibujo astronómico, porque en este caso el dibujo astronómico, el puramente dibujo, o sea, de observar y registrar lo que ves, no es una cuestión de arte, es una representación de lo que observamos. Es más matemático. Claro, tú puedes registrarlo a tu manera. Es decir, tú puedes hacer un boceto que de aspecto digas, uy, qué churro me ha quedado. Pero tú en tu churro estás dibujando una serie de información que cualquier persona que lo vea va a decir, ah, mira, pues ha visto este brazo de esta galaxia. Sí, o ha visto las bandas de Júpiter y ha visto esos detalles. Haya quedado más bonito o menos bonito, ahí es donde entra la habilidad de cada uno. Pero el que tú seas capaz de detectar con tu ojo una serie de información y que luego la pintes como te salga, por decirlo así un poco ligero, pues eso lo puede hacer absolutamente todo el mundo. De hecho, en los cursos, en los talleres que yo he hecho, cuando yo les planteo, por ejemplo, pintar un paisaje lunar, la gente que no sabe dibujar, lo primero están a punto de levantarse y de irse. Me dicen, ¿pero qué me dices? Y yo estoy incapaz de hacerlo. Digo, espera, espera, siéntate. Hay veces que conociendo los pasos que tienes que dar, a tu manera, te quedará a tu manera, a tu estilo, pero vas a ser capaz de registrar la misma información, de verdad, cree en ti. Y es alucinante cómo les cambia la cara cuando tienen el resultado final y dicen, oye, pues es cierto. Y en el caso del dibujo, ya te digo, no necesitas hacer un calco fiel como si fuera una fotografía. Tú tienes simplemente que anotar lo que observas a tu manera. Y un boceto, por básico y sencillo que sea, tiene tanto valor o más que un trabajo acabado con una calidad artística. Bueno. Todos los trabajos valen. Yo ahí siempre animo a todo el mundo que no tenga miedo a dar el paso y a probar. Encima, es baratísimo, con un lápiz y un cuaderno, claro, y no tienes problema de batería, y unos prismáticos, ya te digo que puedes hacer maravillas, maravillas. Muy bien, pues la ventaja que tiene nuestro colega Jesús es que él sí es profesor de plástica, es profesor de instituto, o sea que algo ya sabía antes de empezar a dibujar astronómicamente. Bueno, mi pregunta siguiente es para Fernando. ¿Sí? Que quería preguntarte un poquito que nos cuentes cómo fue tu relación con la astronomía, si es paralela a tus compañeros o independiente, y sobre todo que nos hables que tenéis una web y que nos comentes qué es lo que es Astronómadas, un poquito. Uh-huh. Bien. La astronomía, en mi caso, nació como una curiosidad totalmente interna. Pero yo, cuando era más joven que ahora, pues me gustaba mucho andar por la montaña, por la Sierra de Madrid. Y era normal, pues eso, acostarte allí cuando se te hacía de noche, mientras ibas caminando por la sierra, pues te acostabas, mirabas por las estrellas y decías, ¡qué bonitas son! ¿Por qué son de un color o de otro? ¿Tendrán nombres? ¿Cómo funciona una estrella? Todo ese tipo de cosas me producía mucha intriga y durante muchos años pues fui astrónomo de biblioteca. Empecé con el libro al que rindo tributo, el Comellas. ¡Ostras! Claro, hombre, lo tengo dedicado. Nosotros llamamos astrónomo de salón. Sí. Astrónomo del salón, eso, con el Comellas a palo seco. Y ya cuando ya tuve un poquito más de edad, tuve oportunidad de ir a un sitio al norte de Madrid donde había un cielo decente, pues ya me compré mi primer telescopio y fui astrónomo solitario de patio trasero, ¿no? Como dicen los americanos, era un backyard astronomer. Y entonces todo lo que había leído y aprendido con el Comellas, pues de alguna manera ya empecé a explorar el cielo, pero en solitario totalmente. No sabía que había mucha más gente que también le gustaba esto. Pensé que era un bicho raro. Y posteriormente, pues por una de esas casualidades de la vida, conecté en el trabajo, por casualidad, absolutamente con Leonor, porque vi allí que en su mesa de trabajo no estaba ese día, pero había una maqueta de un transbordador, gente en el campo mirando con un telescopio de noche. Y bueno, de esa manera indagué quién era esa persona que estaba por allí trabajando. Y ya pues cuando tuve la oportunidad de conocerla en persona, me llevé la sorpresa porque me dijeron que era Leo. Yo pensé que Leo era Leopoldo, Leonardo. Agradable sorpresa, por cierto. Lo último que esperaba es que Leo fuera una chica, fuera Leo, ¿no? Lo mismo te estaban diciendo que no era Escorpio, que era Leo. Efectivamente, esas sorpresas de la vida. Y entonces a partir de ahí establecimos ya conexión y tuve la sorpresa de que era la presidenta de la agrupación astronómica de Alcalá de Henares. Entonces, a partir de ahí se me abrió un mundo a través de ella de conectar con otra gente con la misma afición. Entonces, empecé a asistir regularmente a la agrupación y entonces ya, claro, cuando conectas con otras personas con las mismas inclinaciones que tú, entonces aprendes, quizá enseñé algo, pero luego aprendí de grandes maestros y a partir de ahí la astronomía empieza a ser en grupo, ya de otra manera. Y ya el resto, pues, es historia, ya es la historia más fácil de conocer. ¿Hicimos astronomas? Ah, bueno, eso. Y entonces ya Leonor y yo empezamos a hacer ya astrofotografía o sesiones también de dibujo y astrofotografía separados, por un árbol, por la luz de la pantalla, evidentemente. Y de ahí nació la web de Astronómadas, que yo creo que eso mejor os lo va a contar Leonor, que lo describe muy bien. Bueno, ahí a fin de cuentas plasmamos todas nuestras pasiones, la fotografía, el dibujo, lo que es la observación y luego la ciencia, porque Fernando es muy creativo y es como los niños cuando le ven dicen, ¡eres un científico loco! Pues imaginaros, ¿no? En todo su tiempo la dedicación a la ciencia y a experimentar y bueno, entonces ahí subimos cositas de ciencia que, bueno, aunque ahora temporalmente la tenemos un poquito más parada porque no hemos parado en Astroita, pero tenemos un montón de proyectos súper alucinantes que en cuanto podamos subirlos ya los veréis, de ciencia loca. Y ya os digo que, bueno, ahí es un poco una mezcla de todas nuestras ilusiones de vida, en cierto modo. ¿Y cómo os uniste a Faustino? ¿Quién lo cuenta? Bueno, fue Fernando el vínculo. Sí, bueno, fue a través de un amigo común que un día, era principiante, pero me dice, mira, he conocido a otro amigo intermedio que va a un sitio a hacer astrofotografía, que está en el corazón de La Mancha y que hay unos cielos muy buenos. Ah, pues bueno, pues entonces una de esas salidas del sábado, pues me apunté, cargamos el telescopio, además de los suyos, y casualmente vinimos aquí a la ITA, pero la ITA, claro, no se parece en nada a lo que es ahora. Pero tenía buen cielo, tenía un enchufe para conectar el telescopio, con lo cual simplificaba bastante las cosas, pero casualmente ese día no estaba Faustino. Entonces me quedé con la curiosidad de saber quién era el promotor, ¿no? El alma mater de todo aquello que estaba viendo, que ya me dejó flipado. Ya, era un elfo. Estaban ya dos cúpulas, no, estaban las tres cúpulas. Y entonces yo ya dije, bueno, pues esto hay que repetirlo otra vez. Y casualmente, a través de esa misma persona, un día me dijo, oye, que Faustino está montando una serie de charlas allí en el mesón, como que hay un salón de actos, ¿no? En el mesón del pueblo de Don Fadrique, para pues ir conectando con la gente que regularmente viene y que nos conoce y que nos conozcamos entre nosotros. Y a partir de una primera charla, que recuerdo fue alrededor de los GRBs, estas galaxias de núcleo activo, pues ahí fue cuando nos conectamos. Y nos conocimos en persona y ahora quizá mejor que os cuente Faustino cómo fue esa conexión, ese flechazo. Esa conexión fue un flechazo en toda regla. Es de estas cosas, a ver, es que claro, hay muchos previos y muchas condicionantes que te van llevando a resultados como los que se han ido dando. Ciertamente el observatorio se fue desarrollando de una manera, pero cuando quise darle un empujón fuerte, pues tuve que hacer Fundación Astroita, pues para que fuese pero algo. Pero inicialmente, Faustino, era una cúpula, un telescopio que habías montado a nivel particular como aficionado, ¿no? ¿O ya lo tenías pensado? No había nada pensado. A ver, el desarrollo de la astronomía en mí realmente no ha sido la astronomía tal y como os ocurre a la inmensa mayoría de los que estáis en este mundillo. En mi caso ha sido más el cacharreo, el bricolaje, derivándolo hacia el bricolaje científico y luego posteriormente al bricolaje astronómico. Eres un constructor, digamos, ¿no? Llámalo así, yo me gusta decir cacharrero desde chiquito. Bueno, también. Sí, constructor, en el sentido de que desde pequeño pues he manejado las manos, me he inclinado mucho hacia la ciencia, hacia los cacharritos, avioncitos, barcos, motores, todo ese tipo de cosas, como mucha gente, y no sé en qué momento se cruzaron las lentes por mi camino. Porque de golpe y porrazo, yo recuerdo, tengo unas imágenes de libros de física de mis hermanos mayores, en donde yo veía pues el clásico esquema de una raya curvada que simboliza un espejo y luego el trazado de rayos en un telescopio Newton, que yo no sabía ni lo que era eso. Pero que lo más aproximado que encontré fue el cristal de un reloj de estos antiguos de timbre, así, curvado. ¿Pero también montaban los espejos? ¿También montan los espejos y todo? Sí, ahora, no, pulirlos y eso no, pero montarlos en el telescopio sí, apuntarlos y colimarlos y todo eso. Y desde aquellas épocas que empecé a experimentar con lentes y luego la suerte que tuve que me encontré una lente en un tejado, una lupa, la lupa del tejado, y a partir de ahí pues empecé a construirme mis propios telescopios, os imagináis, el primero de todo pues una castaña. Duró ¿cuánto? Lo digo muchas veces, duró lo que duró la cinta aislante y el pegamento y con el que lo hice. ¿Cuántos telescopios tenéis ahora en Astroita y el uso que le dais, Faustino? Pues tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4... el celostato 5 y otro por otro lado 6 y unos 4 espejos esperando hacer algo una vez algo con ellos. Bueno, increíble. Sí, eso, no son telescopitos, el mayor pesa 4 toneladas y media, otro pesa unos 1000 kilos, otro 2000 kilos. Y que los manejan con una precisión exquisita. Estoy con alucinando. Un mando de la PlayStation. ¿De la Play? Sí, es una de las anécdotas que lleva. Pero es que el roce ya desplaza, o sea, es impresionante. La verdad es que esto, de verdad, Astroita es una aventura alucinante en el sentido... Tenemos que ir, yo ya estoy con los dientes largos. Sí, teníamos interés hace mucho tiempo, Eni, lo que pasa es que de estas cosas que no salen, y cuando nos dijo ella que dejaba Piconcillo y que se iba para allá, digo, anda, pues mira, pues aprovechamos y nos enteramos bien de lo que hay. Y nos estás emocionando, Faustino. Sí. Tenéis que pensar que sale de la nada. Es decir, yo cuando empiezo a construir el primer telescopio ahí en la ITA, que no se llamaba ni ITA ni nada, es simplemente que tuve la idea de construirme una cámara digital porque vi un artículo en una revista de una cámara CCD y dije, pues yo quiero una. Y me metí en la aventura de construirme la CCD, una Cookbook, que todo el mundo la conocéis seguramente, la famosa Cookbook, que había un manual para poderla fabricar, y de ahí pues necesitaba un telescopio, y del telescopio necesitaba una cúpula, y de ahí ya te vicias, literalmente. Fuiste tirando, y al final... Pero se, eso, se te va de las manos. Cruzó la línea de no retorno. ¿Tú solo, Faustino? ¿Tú solo? Claro. Aunque el manual de la Cubo viniera en francés, y te daba igual. Estaba en inglés, que no sabía. Ah, en inglés, vale. Ahora tampoco. Porque esas cámaras eran de origen francés, las Cubo esas. No, estas eran, no, las de origen francés eran otras, eran las Audelas, sí. Ah, vale. Yo sabía que había unas que eran totalmente en francés. Sí. Pues es esto, realmente el proceso es común a todo el que se mete en una aventurita de estar del saber. Es decir, pero bueno, una aventura como la del Quijote de verdad, porque está empezando. Pero bueno, pero nosotros, Fernando y yo, muchas veces hemos dicho, mira que tienes proyectos, ilusiones, a veces te enfrascas en desarrollarlos, pero ocurre que no... Bueno, no sé, el camino, o digamos los tropiezos, o la forma en que te levantas para seguir adelante, o acabas dejando el proyecto, lo normal no es lo que le ha pasado a Faustino. Es decir, este hombre es único. Es extraordinario en el sentido de que nosotros muchas veces decimos, a ver, si estábamos hablando esta mañana de esto y lo otro, y ya por la tarde están los materiales diseñados y prácticamente casi ya los tenemos en la mano para empezar a trabajar. Eso en nuestra forma de vivir anterior no existía. Eran procesos largos, venga a pensar y a ver qué hacemos y esto y lo otro. Se te alargaban las cosas. Y aquí las cosas son pensadas, diseñadas y ya estás poniendo sobre la marcha. Y hechas. Claro. Muy bien. Y es alucinante porque todas las cosas que muchas veces lo hemos pensado, digo, no ha habido un proyecto que no hayamos pensado en hacerlo que no se haya terminado de hacer. Es decir, se habrá tardado más, pero siempre se han desarrollado. Y han llegado hasta el final, digamos, ¿no? Exacto, sentir que puedes alcanzar las metas, eso te da un poder alucinante, pero como persona, ¿eh? O sea, me refiero, jolín, que tus límites no están donde tú crees, sino que descubres que no los tienes ni siquiera donde podías imaginar que estaban, ¿no? Y eso es un regalo, ¿eh? Aquí tenemos una cosa que ya la hemos cogido de cachondeo, y es que si alguien dice... Y esto se puede hacer, automáticamente hay alguien que dice, sí, hombre, y a partir de ahí ya está. A partir de ahí a empezar. Oye, y cuéntanos un poquito qué uso le dais a los telescopios, qué divulgativo, científico, sí, a los que tenéis allí, sobre todo el de 4 toneladas, vamos. Estamos aquí deseosos de saber qué se hace con 4 toneladas moviendo por ahí. Mira, los telescopios... El primero que se hizo, que yo construí aquí, con el que aprendí a construir telescopios, fue un 30 centímetros, de unos 500, 600 kilos de peso aproximadamente. Y con él, pues yo fui aprendiendo astrofotografía. Luego, posteriormente, con eso del diámetro mayor y demás, pues lo que quieres es, pues eso, más diámetro. Y del 30 centímetros, pues empezó el tema del 77 centímetros. Y de ahí luego otros y otros. Al final lo teníamos pues para astrofotografía, para nuestra astronomía, etcétera. Pero lo que no sabíamos era cómo se iban a dedicar a ciencia, porque eso era un capítulo distinto. Y bueno, que empezamos a hacer divulgación con ellos y ya te digo, nuestra propia astrofotografía y astronomía. Luego llegó un momento en que decidimos proyectarlo a nivel científico. Esa pregunta que todos tenemos, ¿cómo podemos colaborar con la ciencia? ¿Podemos empujar el conocimiento con nuestros telescopios y los datos que aquí se recojan? Y ahí empezó la aventura de buscar equipos de investigación que pudieran interesarse por los telescopios, y lo conseguimos. Vinieron del Instituto de Astrofísica de Andalucía, por un lado el profesor José María Madiedo, por otro lado José Luis Ortiz, que lo conoceréis seguramente, de IAR. Bueno, a Madiedo una semana sí y una no, damos alguna noticia de, claro, sí, de sí, alguna sí, de las sí, cosas. Sí. De hecho, ahora lo vamos a tener... El día 8. El día 8 lo vamos a tener, bueno, por aquí cerquita, en el puerto de Santa María, porque trae la exposición de suya. Así que, ¿la habéis visto ya vosotros? La exposición de lo de... La luna. El hombre en la luna. Sí, el hombre en la luna, sí. Sí, la hemos tenido aquí en Asturias. ¿Habéis tenido? Sí. Pues ha estado en Almería, ¿no? Y después vosotros, y ahora viene aquí al puerto, a Doctor Uño. La trae Códice. Bueno, pues al final con los telescopios están metidos en una línea de investigación, porque nosotros no somos investigadores, eso que quede claro. Muchas veces la prensa, cuando viene a hacer notas de prensa o a hacer entrevistas, reportajes al observatorio, parece que les tira el decir siempre ¿y colaboramos con la NASA? Pues no, mire usted, no colaboramos con la NASA. Ni la NASA nos ha llamado tampoco. Nosotros no somos investigadores, son los investigadores los que publican los resultados con los datos que se recogen de los telescopios, claro, lógicamente. Entonces, nuestra labor es dar un apoyo tecnológico eficiente a esas líneas de investigación, que son tres. Y tenemos aquí tres cosas que se hacen. Por un lado, el proyecto SMART, que son las cámaras de José María Madiedo para... que conforman, bueno, forman parte de las estaciones automáticas para la detección de bólidos y meteoritos que tiene Madiedo por varios sitios, en Calar Alto, etcétera, y aquí también. Y bueno, con ese es el proyecto SMART, con las cámaras. Pero ahora hay una ampliación, yo creo, un telescopio nuevo, yo creo que allí en Calar Alto, para el proyecto. No sé si os afecta a vosotros, eso no os quita trabajo ni nada, ¿no? No tiene nada... Mira, eso es el siguiente proyecto al que les damos apoyo tecnológico desde aquí, que también depende de José María Madiedo en gran parte, es el proyecto MIDAS, para la detección de impactos en la Luna. Vale. Y aquí hay un telescopio metido dentro de ese proyecto. También lo tenéis vosotros. Sí, aquí tenemos un 40 centímetros dedicado a impactos en la Luna. Y ahora he visto también yo por ahí la noticia de que para el año que viene habrá un telescopio también de 60 centímetros en Calar Alto. En Calar Alto, sí. Eso es lo que hemos oído nosotros. Sí. Y luego una tercera línea que a la que también estamos dando apoyo tecnológico es el registro de datos de los planetas enanos del Sistema Solar. Ese es muy importante porque el telescopio de 77 centímetros que tenemos, el profesional, está dedicado íntegramente a ese proyecto y está dando unos resultados guapos, muy satisfechos de esta manera. Bueno, pues yo te quería comentar, Ada, la otra pata que normalmente tiene la astronomía, sobre todo para a nuestro nivel o al semiprofesional, que es la divulgación. Ahora estás hablando de los proyectos científicos, pero... divulgación y educación también. Sí, educación. ¿Qué proyectos tenéis, no? Una pequeña puntualización sobre la parte de investigación, porque es importante para nosotros. Estamos dando el apoyo tecnológico a estas líneas de investigación con el instrumental que hemos construido. Pero la parte, digamos, de utilizar los telescopios para ciencia es bastante compleja, en el sentido de que los datos tienen que tener una calidad y una precisión muy grande. Y entonces eso nos ha llevado a lo largo de los últimos años, desde que apostamos por la línea científica, nos ha llevado a desarrollar instrumental y nos ha llevado a perfeccionar los telescopios originales que hicimos. Desarrollando, pues, realmente, pues, os puedo decir, controladores de telescopio. Uy, se nos ha cortado la comunicación. Sí, Houston, tenemos un problema. Sí. Reconectamos ahora y que nos llame. Volvemos a llamarlo. Y mientras retomamos, bueno, muy interesante la charla, ¿cómo ¿no? ¿Cómo está la entrevista? Estoy disfrutando. Uno de los momentos más impresionantes en mi vida astronómica amateur, ¿no? Es cuando... Faustino me dejó sola en la cúpula con el 77 y el mando. Y el mando de. Y se largó. Y yo digo, ¿yo qué hago con esto, no? Y no sabía qué hacer. Y entonces era la luna, quería sacar fotos de la luna. Y entonces rozar los mandos. Enseguida el telescopio obedecía, pero a la mínima expresión. O sea, era impresionante. Ese ruido de los movimientos, de la cúpula abriéndose y cerrándose. Estamos hablando de 4 toneladas, ha dicho. Sí. Y se movía con una finura, ¿no? Que sí, pero rozar el mando. tocando con un dedito ya te lo movía, ¿no? Entonces, en cuanto le cogí un poco el truco, disfruté, pero como una niña, ¿no? O sea, era impresionante. Como lo que tú eres. ¡Sí! Gracias, gracias. Bueno, creo que ya tenemos a Fernando ahí, hemos recuperado la llamada y puedes continuar. Ahora. Básicamente lo que decía es que a lo largo de todos estos años pues hemos tenido que desarrollar mucho instrumental y capacidades tecnológicas extras a las que normalmente hacíamos. Ya. Y eso ha contribuido mucho a la profesionalización, no solamente del observatorio, sino la profesionalización nuestra propia. Entonces es importante a nivel científico, a nivel de divulgación, pues todo lo que estamos haciendo. Y de ahí leo... Ahí entra la diversión. Ahí. No. Que es apasionante, pero esa es la que nadie ve. Es decir, tú estás aquí a las 3 o las 4 de la mañana desarrollando un trabajo o dando apoyo para que no haya ningún tipo de problemilla de lo que pueda surgir en caso de eventos importantes, pero lo que mola es cuando viene la gente, cuando sacas el telescopio y te pones a observar. Y bueno, porque vosotros, aparte de la divulgación, sois los propios operadores de los telescopios. Es decir, el soporte que dais es para que el investigador pueda tener ahí un soporte... No, en este caso es remoto. Los instrumentos están optimizados para que trabajen directamente autónomos. Es decir, nosotros no intervenimos. Vale. Son robots. Ellos se conectan, envían la programación. Fantástico. Tienen que conectarse, se conectan para ver que todo va bien, pero prácticamente son robots. Donde sí estamos operando de continuo es en la parte de la divulgación, en la que tenemos que sacar los telescopios y luego guardarlos. Y aquí, como normalmente dicen, aquí no hacemos nada pequeño, todo es a lo grande, pues imagínate, el telescopio de divulgación es una especie de monstruo verde enorme que a los niños bueno, pues, lo vuelven locos. Bueno, como los gigantes, como los molinos gigantes. Claro, exacto. Entonces, como se dice, el telescopio de divulgación, que es el acrónimo que le hemos puesto, el telescopio de divulgación, aunque los niños prefieren llamarlo telescopio divertido, que mola mucho más. Sí. Y lógicamente, bueno, pues verlo allí es un espectáculo. Y como dice Marichu, como se maneja con el mando de la Play, os podéis imaginar, los chavales enseguida se vuelven locos. Se sienten conectados y con ganas de jugar con el telescopio. Y eso hace que vean la astronomía como algo divertido, cercano y se van con una experiencia absolutamente inolvidable. Muy bien. ¿Y cuál creéis que es vuestro mayor logro de todas las cosas que hacéis o de todas las actividades o descubrimientos que hayan podido hacer otros? ¿Qué consideráis que dice, bueno, pues esto ha sido lo más? Sí, yo creo que aquí cada uno... Bueno, cada uno puede optar por una solución, claro. ¿Sabes qué pasa? Que en reglas generales tú puedes hablar de un evento astronómico de la leche. Es decir, te podemos contar ahora algunos momentos de esos que hay que celebrar sí o sí. Pero también luego están los logros humanos. Es decir, el sentir que eres capaz de hacer cosas increíbles, eso es otro reto impresionante. Y bueno, a mí personalmente, a nivel científico, sentir que formamos parte del descubrimiento, no porque lo hayamos hecho nosotros, lógicamente, sino pero formar parte del equipo y de la aventura del descubrimiento del anillo de Haumea, a mí me supuso algo bastante... me impactó mucho. Hombre, claro. Pero ya y a nosotros digo, también, luego, de que hayáis sido vosotros los que estéis ahí también. Quiero decir que eso es algo espectacular. Pero luego a nivel personal hay algo que me emociona mucho y es que descubro que soy capaz de hacer muchas cosas y que todavía no sé dónde están los límites, ¿no? Entonces, eso está por descubrir y eso es casi también un regalo, ¿no? Este proyecto a mí me está dando un momento muy especial en la vida. Muy bien. Y un compañero, no sé, cada uno... En mi caso, igual, es decir, el ir consiguiendo retos de forma parcial a nivel de instrumentación, de subir de nivel, de hacer que los telescopios se roboticen y que luego todo eso sirva para recoger datos que dan como resultado pues el que aparezcamos en la revista Nature a través de los artículos que publican los investigadores y siendo para mí también uno de los más importantes el descubrimiento por primera vez en la historia del anillo de materia en torno a Haumea. Uh-huh. Fue bestial. La publicación el 6 de octubre del 2017 en Nature fue tremendo. Y luego, pues como dice Leonor, es la aventura humana que se desprende de aquí, es decir, te invade, te llena, te da sentido a la vida y se convierte en un proyecto vital que te lleva, pues, mi idea es mantenerlo hasta el final si no ocurre nada de por medio. O sea, es tremendo. Para poner cada uno nuestro granito de arena, para mí lo que más me ha impactado desde el punto de vista científico es un logro, por supuesto, el de Madiedo, pero el haber colaborado en ello y es el haber conseguido el primer, la grabación del primer impacto de una roca sobre la Luna. Ajá. Y es un trabajo que publicó luego en la Monthly News of Royal Astronomical Society, en la que describe, a partir de las imágenes que se han tomado en el proyecto Midas, que de repente una lucecita que aparece, que cualquiera que hubiera estado viendo la Luna esa noche ve durante 8 segundos cómo se enciende una luz y se apaga. A partir de ahí, y unos muchos meses de estudio, llega a deducir el impacto, la energía que tenía, que ha hecho un cráter de 40 metros en la Luna y exactamente en determinada zona. Cuando esa noticia llegó a oídos de la NASA, y la NASA se lo pregunta, dice, oye, ¿no puedes tú decir, por favor, en qué coordenadas ha ocurrido eso que dice que ha hecho un cráter y todo? Esa no va a deducir nadie. Le da las coordenadas y la nave, la LRO, la Luna Reconnaissance Orbiter, que tiene cartografiada toda la Luna, pasa por la zona exactamente que le ha dicho y aparece un cráter del mismo tamaño, 39 metros versus 40, aquello como notario de que realmente ese cráter ha ocurrido con esa piedra a partir de una luz de 8 segundos, yo he flipado. Y te dice, mira, aquí desde la luego, tía. Desde luego. Para quitarse sombrero, lo delante, totalmente. Ahí decimos siempre, la NASA 0, Madiero 1. Eso por supuesto, vamos. Por supuesto. Creemos que esto les debe picar mucho a la NASA. Ajá. Pero es que, Jolín, que se pongan las pilas, que hay una persona aquí... Lo tenemos que tener en el programa, que ya se lo hemos comentado, pero aprovechando que viene el día 8, a ver si podemos hablar con él y si no se puede acercar, pues lo mismo desde Huelva que estamos haciendo con vosotros, ahora que tenemos estas posibilidades. Bueno, Marichu, te arrancarás con alguna pregunta, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Estoy, bueno, súper motivada. Bien, vamos a ver. ¿Dónde está el guión? Ese es tu micrófono. No hay guión. Ese es tu micrófono. Que no hay guión. Bueno, yo tuve la suerte de llegar en un momento que justo teníais un grupo que estabais haciendo una de vuestras sesiones divulgativas y, bueno, estuve allí contemplando vuestra actuación maravillosa en todos los aspectos. Y entonces, bueno, mi pregunta es, del 1 a infinito... Al es un cero, que es numerable. ¿Cuántas veces os han preguntado que si habéis visto cosas raras, extraterrestres y demás? Nos lo preguntan prácticamente en todas las sesiones. Además, normalmente cuando hacemos las presentaciones de los grupos solemos decirle, y sabemos que nos vais a hacer 3 preguntas mínimo. A lo largo de la noche, una de ellas es esa. Y te lo preguntan de dos formas, de forma directa. Oye, ¿habéis visto algo raro aquí desde que estáis en grupo? Y hay los que no se atreven y van buscando luego en la oscuridad de la observación, se van así acercando a ti. El tímido, el tímido. No le diga a nadie. ¿Habéis visto algo raro aquí? ¿Vosotros que miráis tanto en el cielo no habéis visto nada? Pues esa la conocemos nosotros. Esa es otra de las preguntas. Y al final, Fernando siempre les dice... Yo les digo, mira, yo no lo he visto ni lo volveré a ver, pero si te contase algo tendría que matarte o me matarían a mí por la vida. Ya le olvidé. Esa es muy buena, me lo apunto porque a nosotros nos lo preguntan también en todas nuestras charlas mil veces. Me lo apunto. Pero queda la duda, porque no le respondes, pero tampoco se lo niega. Claro. Nuestro compañero Abelino dice algo parecido cuando le preguntan alguna pregunta en alguna charla. Dice, el Mossad está detrás mía y no puedo decir ni pío. Muy bueno, bien. Y pasando al tema de importante para todo el orden de la vida, que es el dinerito, el dinerito. ¿Tenéis algún tipo de financiación de instituciones, algún tipo de ¿Qué? De financiación. O como siempre, la ciencia no avanza. ¿Algún tipo de financiación, apoyo de instituciones, algo de ese tipo? No. La parte más triste, yo lo sé. Que es la mira, parte. Hay veces que tomando una cervecita allí, a lo mejor nos retiramos un poquito en el observatorio y lo vemos así todo de conjunto, y hay veces que hacemos el comentario, decimos, te das cuenta, todo esto sin dinero, ¿qué hubiéramos hecho con dinero? Fíjate. Claro, es increíble. A ver, financiación, cero. Ni de los ayuntamientos, ni ayudas, ni de tampoco las consejerías de educación, ni de las diputaciones, absolutamente nada. Por parte de patrocinio de empresas y demás, nada. y llevamos años de relación con... Bueno, lleváis 20 años, ¿no? Que cumplís las bodas de porcelana igual que nosotros. 20 años, ¿no? 20 años hicimos el 16 de bueno, este año, sí, en el que estamos ahora mismo, en el 2019, hace 20 años. Y la relación con la Consejería de Educación, pidiéndoles que por favor nos hagan un convenio de colaboración, claro, para establecer un marco de relación. Desde el 2005 que empecé a tratar con ellos, estamos en 2019 y todavía está a nivel de borrador. Es alucinante. Por eso que aunque sea la pregunta triste de la jornada, hay que hacerla porque eso tenemos que decirlo en antena. Es decir, sí, sí. No solo tenemos que hablar de lo bonito que es todo, sino que, de los inconvenientes que hay. Que sin dinero, fíjate que lo que habéis conseguido ahí, porque la gente... Sí. Es una realidad y claro, muchas veces a la gente que se marcha, cuando se marchan de las actividades o vienen los colegios, siempre les damos las gracias porque realmente ellos, con su visita, la actividad que realizamos, están contribuyendo a claro, que este proyecto esté aquí. Es decir, solo esto sería imposible. Mira. Y a base de préstamos te puedes, iba a decir una burrada, ¿no? Pero te desinflarías por el camino porque el primero lo aguantarías, a la segunda ya estarías desesperado. Claro. Entonces, bueno, siempre bien, agradecemos muchísimo a toda la gente que nos visita y que organiza actividades o viene a hacer algo con nosotros porque de alguna forma nos están ayudando a que sigamos adelante. Tenéis que tener en cuenta que nuestras únicas fuentes de ingresos son los colegios y las actividades al público que hacemos. Pero para dar servicio a los colegios hemos tenido que crear instalaciones, aula didáctica, baños, acondicionar otras salas antiguas, etcétera, y todo eso lo hemos hecho con préstamos personales que estamos pagando mes a mes. Uh-huh. O sea, la cantidad de riesgo que estamos asumiendo por una actividad de alguna manera lucrativa y que estamos convencidos que tiene una potencia social bastante grande, ¿eh?, y de futuro, pues es lo que hay. La pena es que no haya por ahí nadie que se entere de ello y apueste de verdad, a nivel de la administración, digo, por estas cosas, que luego en las radios y en las televisiones, mucho bla, bla, bla, apuesta por la ciencia, apuesta por el desarrollo, pero mire usted, nadie. Marginada, nada, como nada, siempre, la ciencia. Para una musiquita, para un concierto, hay un montón de dinero y para la ciencia, como siempre, nosotros estamos igual como la educación. Pasa igual, si eres... Vamos, nosotros no tenemos nada que ver con vosotros. No, si eres entidad minúscula, carnavalera, o eres hermandad o cualquier cosa, siempre hay alguna subvención, pero para la ciencia no. La parte bonita aquí es que nos sentimos un poco como en Asterix y Obelix, somos una especie de aldea gala. De irreductible. Bueno, ¿y dónde está exactamente la aldea gala? ¿Dónde podemos localizaros en el mapa que digamos...? Porque hemos hablado de la villa de Fabrique, pero ¿dónde está exactamente el...? El observatorio está en longitud menos 3 grados 11 minutos ahí. Y latitud 39,6 grados. Más exacto imposible, ahí, como me gusta a mí. Lo ponemos en el GPS y nos lleva seguro. La traducción. Sí, estamos en Castilla-La Mancha, en el pleno corazón de La Mancha. En el área de la provincia de Toledo, muy cerquita ya de la frontera que hace Cuenca con Ciudad Real, es decir, en la esquinita de Toledo. Entonces, tenemos muy buena comunicación por carretera, por la autovía, y estamos en mitad de un mar de viñas, es decir, estamos demasiado cerca de Madrid, pero lo suficientemente lejos para que, bueno... De Toledo son famosos los melones, ¿no? Los melones estos, ¿no? Aquí está Costa Rica, melones, aquí tienes quesos, también el queso, por Dios. Bueno, casi mira, que... como referencia para vuestros oyentes, por si alguien tiene a bien acercarse a estas tierras de Dios, estamos en un pueblo que se llama la Villa de Don Fadrique, que es donde vivimos, y el observatorio está a 5 kilómetros de nosotros. Ah, muy bien. Y como referencia, pues Campo de Criptana, El Toboso, que es donde está la casa de Dulcinea, del Toboso, etcétera. Bueno, estamos en ese núcleo. Ahora Dulcinea vive en Don Fabrique, ¿no? Porque soy el Quijote, Dulcinea y Sancho, ¿no? Soy los tres... con esto de la igualdad vamos a decir que somos los tres Quijotes. Ah, bueno, vale, mejor. Me parece correcto. Bueno, pues ya la última pregunta. Sí. Es una simbología simpática en el sentido de que estamos es que estamos en pleno corazón de toda la trama de la historia de Cervantes. Claro, claro. Entonces es muy bonito porque además estamos rodeados de paisaje que es el Quijote, es decir, prácticamente todos los andares de la historia están próximos a nosotros y tienes los molinos, castillos, en fin, es un paraje cultural muy bonito de visitar. Bueno, pues se nos ha ido. Tenemos que ir. Se nos ha ido el programa porque ya tenemos que ir cerrando, pero hay una pregunta que es importantísima que tenéis que responder los tres. Cada uno. Porque esto es la pregunta más importante de todo el programa. Tanto si os gusta o no la ciencia ficción, claro, si no hacemos la pregunta, si sois más de 2001 o de Interestelar. Ahí va. ¿A quién empieza? Yo el último. Vale, yo es que soy muy friki de, yo soy muy fan de 2001. Muy bien. Y aunque soy apasionada de la ciencia ficción en general y disfruto visualmente con las aventuras y demás, pero yo me quedo con 2001. Muy bien, muy bien. Fernando. A mí me gusta la ciencia ficción en general y suelo ver las películas sin espíritu crítico, es decir, simplemente una sucesión de imágenes que me invadan esa hora y media de junto a las palomitas de disfrute, pero también soy más de 2001, más muy profunda. Bien, muy bien. Vamos avanzando. Es un poquito llorona. Y mi opinión, o sea, yo soy un friki de la ciencia ficción, la llevo leyendo desde hace 50 años, y os digo, 2001 para mí hay que verla arrodillado. Me quedo con eso. Esa frase va a ser historia. La pregunta es, ¿este contamos tres votos o contamos uno? Tres. Es más, vamos a contar cuatro, porque Marisu se tiene que pronunciar también, que nunca ha venido al programa y nunca ha dicho. Hombre, Marisu también tiene que. Yo pienso que Interestelar es una buena película, Pero 2001 es un peliculón. Pues la gente por aquí no opina que es una buena película. ¿Ah, sí? No, opinan que es una porquería muy grande. Aquí la gente, por aquí, mira, levantan los brazos. No quería ofender los sentimientos de los contrarios. No, puede ofenderlo. Pues vaya asco de película, ya está, lo he dicho. Bueno, antes de que ya nos despidamos... Sí. Hablando de 2001, es que no sé, ha debido ser absoluta coincidencia, pero os voy a hacer un poco de spoiler. Sí. Pero Marisu creo que ha estado ya presente y lo ha visto. A lo mejor también ha sido bendecida por ese don del monolito. ¡Cierto! Literalmente. Astroita, de sus 20 años, ha vivido un salto cuántico desde el interior y como grupo de personas y proyectos, es como si hubiera aparecido aquí el monolito y nos hubiera otorgado una especie de don de dar un salto, ¿no? De superación personal. Es alucinante, sí. Alucinante. Entonces, un monolito, alucinante. Es que, exacto, yo no me pude resistir y como soy muy chiqui también y estos chicos no me suelen poner muchas pegas, pues decidí que quería un monolito a escala real de hierro y con las proporciones tal cual de la película y prácticamente está terminado en Astroita. O sea que tenemos un lugar de peregrinaje de 2001. Para arrodillarnos. Oficialmente va a ser uno idéntico a la película, pero no de materiales. 4 metros y medio. Tiene 4 metros de altura. De 1x4x9. Exacto. Las proporciones tenían que ser absolutamente fieles. Claro, y ahora no puedo saporrear y dar golpes que eso ni suena ni aquellos macizos. Es que de verdad vais a sentir el monolito. Y tocará el telemín. Y todo el que venga podrá tocar el monolito. Muy bien, muy bien. Bueno. Lo del monolito fue igual. Podemos hacer sí, hombre. Bueno. Estamos encantados, pero tenemos que cortar porque nos cierran y tenemos que salir pitando dentro un poquito. Pero una pena porque esto podríamos prolongarlo, reunirnos otro día cuando queráis, porque sois encantadores, sois nuestros ídolos. Era un sueño que teníamos, que se lo debemos a Marichu, que ha conseguido cumplir nuestro sueño. Les digo que voy a volver, así. Esto en amenazas. Quieran o no, voy a volver. Este tema en el observatorio con unas cervecitas debe ser estupendo. Ni te cuento. Debe ser una cosa ya tremenda. No me hagas hablar. Bueno. Buenas. Vale. Invitados, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, encantado. Venga. Buenas. Tenemos que hacer un programa allí. Adiós. Venga, hasta un besito pronto. A todos. Un saludo. Adiós. Un saludo.